Po. Arranca este contraataque cuando son las 5 y 7 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Así que bueno, recordándoles a todos y a todas, gracias a quien sale este programa, a un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril, un 14 también, y próximamente saldrá a reafirmar un 8 de diciembre a todos esos alcaldes y alcaldesas. Bueno, se les gracias también a un comandante en jefe que se encuentra en esa chamba desde cualquier parte de este cosmo, Hugo Rafael Chávez Frías, y por supuesto al convive que le sigue, Nicolás Maduro Moros. También se le gracias a una asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad, donde todas y todos nos sumamos y nos subordinamos a ella, desde el ministro Pedro, no, bueno, Pedro desde el Ministerio de Educación Universitaria también, y Fidel Barbarito aquí. ¿Qué más? Más parrón de gente. Por supuesto, el equipo, a ver, que coordina esta radio, desde Vladimir Sosa, Randall Borges, Enza García, Sinamay González, Luigino Bracho, Sergorio Sánchez, Gustavo Villapol, aquí lo que sobra es coordinaciones. Así que también, si quieres hacer pasantías, ¿no? Podrías venir, vente para Alba Ciudad. Pasa buena pasantía. Pero bueno, también el equipo de coordina, no, que produce. Sí, sí. Puedes trabajar, hacer tus pasantías de contraataque, ¿por qué no? O con Puchi. Ah, bueno, con Goyo y Puchi ahí. ¿Por qué no? Se acepta de todo aquí. Así que bueno, la gente que produce este programucha. Gustavo y Payo. Villapol, Gustavo Rivero y Hernández, que por fin ayer apareció con Tupac, Ali y Lenin, ya a punto de dar formar su familia, aunque ya nosotros somos una gran familia. Y bueno, mi persona, Irosba Michino, y por supuesto, Carlos Gil. ¿Quién más se me sale? Se contrata que también tiene una parranda de gente. Y en los controles se encuentra el DJ Puchi. Así mismo, ahí está Puchi, porque hoy es viernes, Puchi. Hoy es viernes de aromas, viernes de la FARC, porque se activan las fuerzas activas rumberas de Caracas. Ejército parrandero ingresa, pura salsa. Así que escríbenos, ¿a dónde? En las redes sociales. ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué salsa venezolana quieres escuchar? Internacional, nacional, cero payola. Así que bueno, de 3 años para atrás, para adelante, porque si no, no la chivillan. Así que cero payola. Bueno, escríbenos a dónde. Las redes sociales, @contraataque963. También nos puede escribir en la mensajería de texto 0426-639-6959. Y por supuesto, visitar nuestro cara de libro, mejor conocido como el Facebook, Contraataque Pendiente. Así que, si todavía tienes otro comodín, te puedes comunicar en cabina con 0212-562-7949. Y pides lo que quieras escuchar hoy. También, bueno, solicitarle a todas aquellas emisoras hermanas que nos retransmiten un grandísimo beso. Y bueno, aquí estamos a la orden. Desde Carora, Portuguesa, Radio Bencenermo, RPM. Todos los queremos muchísimo. Se fue, no me oigo. Así que bueno, noticias. Tenemos noticias positivas. Por acá tenemos que, bueno, el Ejecutivo aprobó recursos para proyectos. Nada más y nada menos que 559 consejos comunales. O sea, esto va para los taxistas, o el taxista que me utilicé esta mañana, que dice que eso no sirve, que las comunas no sirven, que es mentira, que para qué nos vamos a organizar. Que los chavistas están súper ciegos, que ellos creen que con organización, casi que me dice eso, que con organización tú crees que se va a solucionar este problema. Y yo, ok, Valeriana contigo, pana. Bueno, para él, esa información, bueno, 559 consejos comunales van a recibir recursos, bueno, para que ejecuten los proyectos que la comunidad decida. Así que también tenemos por acá ABN, Agencia Venezolana de Noticias. Pueblo se organiza para luchar por la estabilidad económica y la seguridad alimentaria. ¿Qué tal? Si nosotros no nos organizamos, nadie nos organiza, papá. Todo es por culpa

Seguimos. Este es Contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Y en este estábamos escuchando una parranda de música. Por ahí teníamos Eres la única de Nino Segarra y Mentira de Cheo Feliciano. Así que bueno, hoy es viernes de pura salsa. Así que escríbenos al 0426-639-6959. Y te podemos, bueno, buscar por Twitter y seguir en @contraataque963. Por acá nos dicen: saludos, camaradas, mañana hace un año de la siembra definitiva de mi abuela y quiero que me coloquen abuelita de Héctor Lavoe, Rafael Aular de Catia. Un saludo a toda la gente de Catia y por supuesto a Rafael, que sintoniza Alba Ciudad. Y bueno, este Contraataque. Por acá también nos dice: buenas tardes, compañeros, los invitamos a participar en la venta de papel higiénico, mejor conocido como papel tuale, a precio de gallina flaca, mentira, a precio justo, el día de mañana en el Mercado Mayor de Coche, a partir de las 8 de la mañana. Así que gracias por el apoyo. La transmisión también se dio por BTV, así que bueno, ahí verán de dónde sacaron esas más de 150 mil bultos de papel que tenía algún buen ciudadano, por supuesto de la oposición, que sufre algún problema intestinal. Y bueno, muchacho precavido, vale por dos, pero bueno, gobierno bolivariano y el comandante, ¡epa, cuidado! Estaba ahí supervisando, porque ahora el comandante está en todas partes, porque yo soy Chávez, pana. Así que bueno, nos vamos por acá a algunas noticias. Tenemos a la Agencia Bolivariana y Venezolana de Noticias. Tengo un empeño de decirle a BN Agencia Bolivariana, pero es culpa de ellos, por estar cambiando de nombre cada rato. Nos dice por acá que Poder Popular, así que en acción, está para el taxista esta mañana. Ejecutivo aprobó recursos para proyectos de 559 consejos comunales. Claro. Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Así mismo, más de 422 millones de bolívares fueron aprobados por el Ejecutivo Nacional para la ejecución de diferentes proyectos en 559 consejos comunales. Informó este viernes el ministro de Comunas y Movimientos Sociales, Reinaldo Iturriza. Bueno, y la información la dio a conocer durante una intervención en el Taller Metodológico de Gestión y Participación del Sistema Económico Comunal en el Teatro Junín, ubicado en el centro de Caracas, en el que participan voceros de esos consejos comunales. En este sentido, destacó la importancia de la participación protagónica, ojo taxista, del pueblo en el desarrollo del país y de la forma en que administran los recursos, y cómo ejemplo de ello expuso lo logrado en lo que va del 2013. Se otorgaron recursos para un proyecto, todos culminaron que quedó excedente, con lo cual se construyeron 300 nuevas viviendas. ¿Qué? Ahí no hay excedente, pues los excedentes son fondos para más obras sociales. ¿Qué tal? Esta es una noticia. Así mismo, todo es culpa de Chávez, estas noticias de la Agencia Venezolana de Noticias. Por aquí tenemos una noticia de terror. Porque pueblo se organiza, también para el taxista, para luchar por la estabilidad económica y seguridad alimentaria. Esto usted nunca lo escuchará por Globovisión. Fallas y abastecimiento en productos básicos, sobreprecio a niveles alarmantes, acaparamiento, esto sí lo escuchará, pero lo que sigue no. Estos son los tres elementos básicos que han alertado a los venezolanos y venezolanas desde a finales de los años pasados sobre la activación de una guerra o sabotaje económico con el fin político de dar al traste con la revolución bolivariana, pero no podrán. El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha denunciado esta conspiración incluso desde antes de asumir su mandato en abril pasado. En los últimos días ha anunciado de medidas para enfrentar esta guerra con la conformación de un órgano superior de defensa popular de la economía y la preparación de un mercado alternativo para el suministro de divisas y de un nuevo sistema aduanal y portuario para optimizar la importación. Ahora yo digo, si todos esos productos, carnes, mercados principales más que todo, que son suministrados, surtidos por Imerca, ¿por qué los cara de tabla, los carniceros, te siguen vendiendo la carne a precio regulado? No regulado, mejor dicho.

Bueno, y estábamos escuchando en Contraataque Viernes de Pura Salsa, Abuelita. Y bueno, complacemos peticiones. Por acá nos dicen al 0416 y 26-639-6959. Hola, buenas tardes. ¿Podrían complacer con la canción Te Quiero de Verdad? Grupo Chaneia o algo así. Bueno, Puche, estás poniendo a correr a Puche, así que si te trata de hacer una investigación rápidamente para ver si te podemos complacer, porque no la conseguimos con ese nombre. Pero bueno, ahí sí. Bueno, ya no regreso contigo. Si te sirve esa, escríbenos. ¿A dónde? Al 04-26-639-6959. Y también nos puedes, bueno, seguir y comentar en Twitter, arroba contraataque 963. Pero bueno, ya es la hora. Mi gente, es la hora de ir a nuestra sección del día. Nada más y nada menos que, bueno, hay que cruzar, ir hacia la nada, hacia el charco, hacia el sinsabor. Esto es una fiesta. A la fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Y lo pasan bien. Pero yo soy el único que no estoy loco. Chávez es el único que no está loco. El nazi, Onal. El político Capriles dice: si queremos seguridad, tenemos que sacar la politiquería de las instituciones. Nada más y nada menos que el gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, hizo un llamado a sacar la politiquería de las instituciones en aras de tener un cuerpo preventivo y de seguridad que funcionen adecuadamente, ya que él presume que los políticos no funcionan, o sea, él no funciona. Durante el acto de activación de la Escuela de Formación Bomberos del Valle del Tuy, Capriles expresó: la política no puede ensuciar ni el uniforme ni las instituciones en nuestros cuerpos de seguridad. Ninguno de ustedes está aquí para ser políticos. ¿Qué tal? Ustedes son bomberos y nada más, pueblo. Ustedes no opinan. Para ser político uno estudia otra cosa. No parece un Luz Caraballo, pero bueno, digamos que Capriles siempre entra en todo, ¿no? El líder de la oposición, según, insistió en que para que haya seguridad en el país no se puede politizar los problemas ni las instituciones. En nuestro país hay que invertir los recursos en los que verdaderamente es importante, darle soluciones al pueblo que no opinen y mejorar su calidad de vida. Así que bueno, su consejo de Capriles es que, bueno, las personas que tengan carreras técnicas no pueden ser políticos, porque los políticos no hacen nada sino opinar. Y si quieres ser político, tienes que estudiar otra cosa. ¿Qué hay que estudiar para ser político? Sería bueno que nos pregunte o que le diga a Capriles a todos los, digamos, jefes parroquiales, coordinadores, voceros, ¿cuál es el cargo que tienen que presentarles a ellos para que los reconozca como políticos de base, ¿no? De pueblo. ¿Será que el pueblo no puede ser político tampoco? Capriles, tú la sacas de jonrón con cada vez que hablas, pana. Pero bueno, aquí por acá, en otra parte, más real, Aguas, gobernador de Miranda, dice: responde con burla la descalificación de las juntas protestas de las comunidades. Ante la justa protesta de las comunidades, el gobierno de Miranda responde con una burla descalificación en vez de dar la cara y solucionar. El presidente de Corporación de Miranda, Elías Agua, criticó a través de la cuenta Twitter la actitud del gobernador de la entidad de Miranda, Enrique Capriles, de indiferencia ante las protestas, que son varias y semanales, en las comunidades, por la ausencia del mandatario regional, por la falta de respuestas de los diversos problemas que aquejan a esta población. Así que, Capriles, ocúpate de lo que realmente tienes que ocuparte. Tenemos una llamada al 02-12-562-7949. ¡Aló! Buenas tardes, joven. Yo soy Raúl Barro, de la parroquia Coche. Un saludo a todo el staff de Alba Ciudad y a Gustavo, donde quiera que esté. En Boconó, ahorita está en Boconó. Haciendo un trabajito por allá. Saludos, Gustavito. Bueno, que la la denuncia que voy a poner es que en la pasada semana, el sábado pasado, okay, se hizo un mercado a cielo abierto allá en San Antonio de los Altos, en Miranda, pues, San Antonio de los Altos. Bueno, resulta que el encargado de hacer esa cuestión ahí es un personaje que se lanzó de alcalde las pasadas elecciones y no quedó. Chavita, no recuerdo el nombre ahorita. Resulta que él dividió las dos colas para expender los víveres. En una puso a los ciudadanos normales y en la otra puso a los médicos cubanos del CDI. Uh-huh. Ahora resulta que este señor hizo una maniobra para malponer a los médicos cubanos y segundo, porque en la cola de los médicos cubanos puso a familiares y amigos de él que hacían la cola hasta 10 veces. Mucha gente se quedó en la cola sin poder comprar nada. Sin poder comprar nada, muchas señoras llorando. Este sujeto también expendió carne a los negocios de la zona, restaurantes y supermercados. Bueno, compadre, ahí lo que tenemos que hacer es un trabajo de inteligencia social. Foto, correcto, nombre, mire, apellido y cédula y cargo. Mire, se expone. Y que el pueblo haga justicia, pues. Por medio de la Redsa, por medio de Indepaves, y bueno, se hace la respectiva denuncia. Hay merca también en la observación para que, bueno, vean las conductas de algunos compañeros que están un poco desubicados. El sujeto se le dijo que le íbamos a traer la Guardia Nacional. Dijo, yo no quiero militar aquí. Entonces yo le hago un llamado a la fuerza de la Guardia del Pueblo, Policía Nacional, etcétera, que se lleguen hasta allá si van a hacer, y que hagan una vigilancia, ayuden, porque este es un bribón. Eso fue una maniobra que hizo para malponer a los médicos cubanos, para decir que son muertos de hambre, porque es una medida para malponerlo. Yo tengo en alto estima al cubano. El cubano tiene mucha dignidad donde quiera que va y no es ningún muerto de hambre. Gracias, compañera. Gracias, compañero. Bueno, ahí todas esas denuncias son bien recibidas, pero bueno, hay que tener un poquito más de responsabilidad y buscar nombre, apellido, cédula. Y si pueden, nos pasan. ¡Ey! ¡Se me fue! Nos pasan, bueno, los datos que tengamos y los apoyamos ahí para hacer esa contraloría social. Pero bueno, ojo pelado con toda esa gente que está coordinando algunas iniciativas del poder popular, como son del gobierno, también revolucionarios, para atacar todo esto de la especulación y el abastecimiento. Así que aquí los primeros que tenemos que ser vigilantes somos nosotras y nosotros. Nos vamos a ir a un corte y ya regresamos con la guerrilla mediática en la casa. Hoy, viernes de pura salsa. Si te quieres divertir y con Primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Se levantan de rodillas tus amigos caprichosos, te llevan para las villas o a la montaña del oso. ¿Quieres divertir? Yeah. gozan con prudencia. Fiesta folclórica quiere. Es la fiesta de San Juan. No quiero que se acabe la semana, ¿ves? Viernes de pura salsa. Un verano en Nueva York ahí del Gran Combo. Así que bueno, aquí en arroba contraataque 963 Twitter. Tenemos algunos tweets. Nos dicen por acá Guerrilla Hugo Chávez. Dicen, váyanse al cara, yanquis de miel. Más de 4,000 bolívares para ver a Billions y las colas full. La cosa como que está mala. Y bueno, por supuesto, Roberto Hernández Montoya dice por acá, extra. Comandante Chayota llama a colistas de Billón a descargar su arrechera. Y por supuesto, última hora, más aún, guarimba de Pajú en cola de Billón. La lluvia no los detiene. Pero no se quejan para ver a Billions y hacer una cola y pagando 4,000 bolos. Más de 4,000, por ahí no están haciendo señas de 5,000. No, ya la VIP se quedó para el perraje, así. Ay, no. Con tal que no se caiga la pobre muchacha del escenario, ni si le agarre el pelo. Bueno, suerte, cariño. Tenemos por acá otros tweets. Dicen, recula el gobierno norteamericano. Estados Unidos autoriza avión de Maduro a usar su espacio aéreo. ¿Y por qué será que Estados Unidos no quiso, hizo toda la parafernalia ayer de cerrar y evitar un paso de un avión presidencial. ¿Qué se creen, vale? O sea, no tendrá que ver con que Estados Unidos bloqueó el vuelo de Maru como venganza por ofrecer Venezuela asilo a Snowden. Bueno, por aquí nos dice YBKE que el incidente con el avión del presidente venezolano Nicolás Maduro es una metedura de pata de Estados Unidos, una más, afirmó el periodista de investigación David de Reuters. El hecho, dijo, tiene relación con la oferta de asilo a Edward Snowden. No cabe la menor duda de lo que sucedió tiene la relación con la oferta de asilo extratista de la CIA, aseguró Lindorf, quien recordó la cancelación de planes por parte del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de reunirse con el homólogo ruso Vladimir Putin. Y el suceso ocurrió con el avión del mandatario boliviano Evo Morales, que también ofreció asilo a Snowden. Entonces, bueno, toda aquella persona que quiera o pretenda ir en contra de Estados Unidos, bueno, ahora los cielos son de ellos también. Y Puerto Rico, pobrecito Puerto Rico, realmente. Puerto Rico, ¿cuándo serás libre? Por acá dice también Aporrea, 7 de cada 10 estadounidenses piensan que el gobierno beneficia a los bancos y a las grandes empresas. 7 de cada 10 es bastante, oyeron. No esas matemáticas opositoras. 7 de cada 10 es una pésima encuesta, bueno, para la parte social, ¿no? El 72% de los pobres y el 71% de la clase media de Estados Unidos cree que la política de los gobiernos fiscal y monetaria ha hecho poco o nada para ayudarlos. Por supuesto, el tema será evitado por los académicos porque la gente no lo entiende. Eso es esto, como lo anterior, algún parecido con la realidad, mera coincidencia, de lo que estaba comentando el a muchacho Pabobo, mejor conocido como Capriles, de que la política no tiene que ver, o sea, la gente no se tiene que meter en política, a menos que quieras estudiar eso. Pero de resto, si tú eres maestra, no opines. Si tú eres bombero, tampoco opines de política. Si tú eres operador de radio, puchi, tampoco opines. Y por supuesto, una locutora menos. Estoy castigado. Sí, estudia para eso, para que puedas hablar. Según Capriles, ¿no? Ojo. Entonces por acá dice, pero cuando el 69% de todos los estadounidenses, según un estudio realizado por el Centro de Investigación Pew, dice que grandes bancos e instituciones financieras han sido las más beneficiados de las políticas del gobierno luego de la recesión, a pesar de un crecimiento del mercado de valores, la explosión de precios de la vivienda y las bajas tasas, bueno, de estímulo, todo tipo de exuberación del préstamo de alto riesgo para automóviles, ha habido pocos cambios en las percepciones desde el 2010. El público ve claros ganadores y perdedores como resultado de las políticas económicas del gobierno de Estados Unidos luego de la recesión que comenzó en el 2008. En la opinión del público, los beneficiarios de esta política son los grandes bancos, instituciones financieras, grandes corporaciones y la gente rica. Por supuesto, toda esta gente estudió para ser político. Y pueden opinar, los demás no. Considerables mayorías expresan que la política del gobierno han ayudado a los tres sectores, al menos con una buena cantidad. El 69% dice que apoyan a los grandes bancos y las instituciones financieras, el 67% a las grandes empresas y el 59% a la gente rica. Por ahí no está ninguna parte de ese 69%, 67% y 59% pobres, ni mucho menos pueblo. Esa palabra no se utiliza. Bueno, ya esto es parte de algunas noticias internacionales que tenemos. Pero bueno, también quería compartir con todas ustedes que están sintonizando Alba Ciudad que el colectivo Nevado efectuará un encuentro con Ernesto Villegas sobre derechos de animales en Caracas. Así que el colectivo Nevado Caracas efectuará este domingo, ojo y anoten, un encuentro con el candidato de la Revolución Bolivariana a la Alcaldía Metropolitana, Ernesto Villegas, para discutir sobre diversos temas vinculados con los derechos de los animales en la capital. Hagámoslo. Tenemos el ejemplo que Caracas dio. Así que tal como lo indica una nota de prensa emitida por la Organización Popular, la actividad se realizará el domingo a las 10 a.m. en Plaza de los Museos en Caracas. Así que llégate si te interesan todas las leyes que se están discutiendo. Y la agenda de trabajo contempla el abordaje de los siguientes temas: la realidad sobre el desamparo que sufren los animales en situación de calle, problemas de las políticas urbanas de sanidad que afectan a los animales en situación de calle, que son envenenados, masacrados en operativos por diversas alcaldías, política bien facha, las necesidades de asistencia veterinaria, vacunación, desparasitación, esterilización, etcétera, y tanto para los animales en situación de calle, así como los animales que en compañía tenemos nosotros en casa, apoyo a los refugios de gatos y perros en áreas metropolitanas, así como los, bueno, proteccionistas, la protección de la fauna silvestre en la ciudad, guacharacas, ardillas, iguanas y todo ese tipo de animales exóticos que, bueno, que tenemos en Caracas y tenemos que tener también un rango de ley. La urgente necesidad de efectivas campañas de concienciación y sensibilización a la ciudadanía haciendo el problema de sufrimiento animal. Y en el caso del polémico artículo 33 de la Ley de Protección de Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio que condena al exterminio de los perros pitbull. Así que llégate a la plaza de los museos y discutamos esto, porque los pitbull no son los culpables, son los dueños. Así que nos vamos a ir. Este contrata que llegó a su fin, como todas las tardes, le decimos que Cristo te ama y Chávez también. Guerrilla mediática en la casa. ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo, Iroba, Oli y Rivero. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora, porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita la agarra Julio cómo va? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Tú! Eso es todo, amigos.